Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por La Retaguardia y AM 690. Ahí en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, y aquí en www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra, la operadora y otras cosas más, porque opera, produce, llama por teléfono, bueno, es multifunción, Natacha Bianchi. Muy bien, y hoy, aleluya, aleluya, llegó Ernestina y Luis, estamos juntos en el estudio después de mucho tiempo. Todo para todos aquellos oyentes y oyentas que decían que estábamos peleados, que no nos queríamos ver, que uno cuando venía el otro no quería venir y salía por teléfono. Desmentimos todo. ¿Cómo te va, Ernestina? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien. Qué bueno que desmentimos todo. Bueno, yo voy a sacar desde la página de Anred entonces un comunicado desmintiendo. Todo lo que acabas de decir. Bueno, ahí hubo otras voces que dijeron otras propuestas, pero no. Otras voces, otras propuestas es Luis Angió. Y bueno, hoy que yo pude venir, estar acá en el estudio, Víctor Basterra. Es que vos también pudiste venir otras veces, yo no podía venir. No nos poníamos, bueno, consensuemos que no nos poníamos de acuerdo entonces. No nos poníamos de acuerdo, pero no nos poníamos de acuerdo porque cada uno tenía sus actividades, se cruzaban actividades en el día y la hora que teníamos que por ahí coordinar. Pero bueno, hoy digamos que volvemos a la normalidad. Bueno. ¿No? A la normalidad, de la anormalidad que es este programa. Ahí va, ahora sí me gustó. Bueno, pero vamos a ir empezando porque hoy tenemos bastantes cosas. Algunas, en general, tenemos algunos conflictos sindicales que vamos a tratar de comentarlos y si podemos hacer algunas entrevistas, como por ejemplo. Hay un conflicto en el ex hospital francés, hoy es un hospital de la nación tomado por el PAMI ya hace muchos años, después que el hospital francés lo vaciaron, y parece que ahora también están denunciando el vaciamiento en el PAMI. Y si por ejemplo el viernes ustedes quieren saber cómo va a estar el tiempo, les comento que salgan a la calle. Hagan lo que hacen todos, que se mojan el dedito, mojan el índice, para ver si hay viento, por de qué lado viene, claro, y demás, de qué lado viene. Porque los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional van a estar de paro. Vamos a tratar de comentar esto y de charlar con algunos de sus delegados para que nos expliquen cuál es el conflicto que tienen ahora. Otro reclamo que va a haber mañana en una radio abierta en el barrio de Pompeya es de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de aquí de la seccional Buenos Aires, que están, bueno, vienen ya hace rato haciendo una serie de reclamos. No nos olvidemos que el Banco de la Provincia de Buenos Aires depende de uno de los candidatos a presidente de la Nación, aunque quizá futuro presidente de la Nación, Daniel Scioli, que viene cada vez más ninguneando a los trabajadores del Banco Provincia, con conflictos por falta de personal. Su presidente, no me acuerdo el nombre de pila, pero es Marangoni, aquel que cuando estaban en las precandidaturas, no sé si te acordás, Ernest, en la Ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno, uno que iba a ser precandidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, era Marangoni, el presidente del Banco Provincia, y había empezado a hacer una campaña por la ciudad impresionante. Y a que no sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Viste lo que le pasó a Randazzo? ¿Te acordás lo que le pasó sí, a Randazzo? Me acuerdo que bueno, le pasó. Sí. Le pasó exactamente lo mismo. Cristina le pegó un sopapo y le dijo, vos no te subís a la candidatura ni mamado. Y Marangoni tuvo que acató hoy de presidente del Banco Provincia. Bueno, eso es el peronismo. Bueno, hoy es uno de los jefes de campaña de Scioli y demás, pero es alguien, bueno, después los compañeros del Banco Provincia lo van a explicar un poco mejor que yo. Bueno, y vamos a ver si para el final o en el medio del programa, sí, yo quiero recordar a Eduardo Tato Pavlovsky, que falleció el domingo a los 81 años, un excelente actor, un excelente dramaturgo, psicoanalista, pero sobre todas las cosas, un tipo excepcional. Vamos a tratar de ver si podemos hacer algún audio con él. Y Ernest, vos te nos vas el fin de semana. Me voy el fin de semana, a pesar de no saber cómo va a estar el clima, porque bueno, los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional van a hacer paro. Pero sí, me voy el fin de semana. El viernes nos estamos yendo varias mujeres al Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en Mar del Plata. Este es el... Es la edición número 30, hace 30 años que se realiza, así que hay una expectativa muy, muy grande. Se calculan más de 50.000 mujeres que estaremos allá en el encuentro, así que bueno, vamos a charlar un poco sobre eso, ¿no? A ver cómo está la situación. Bueno, después nos contarás al regreso qué pasó y cuáles fueron las conclusiones. Vamos, Nati, entonces una cortinita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Y yo le había comentado, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en el hospital, ex hospital francés, ¿no? Lo que dicen los trabajadores allí es que continúa el reclamo hacia el interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, contra el vaciamiento del único hospital propio del PAMI. Dice, dado que hace siete años que cerraron el hospital francés. Siete años que vienen luchando, claro, los trabajadores y trabajadoras del francés. Porque dice que mantienen cerrados servicios importantes como diálisis, medicina nuclear, hemodinamia, radioterapia, oftalmología, psiquiatría, la clínica del Sí Campeador, que era el anexo que tenía el hospital francés ahí en Avenida Honorio Porredor, la tomografía, resonancia magnética, medicina del deporte, dice. Además, dice, precarizando la atención de nuestros mayores. La falta de personal en áreas claves de enfermería, atención al público, telefonistas y otras áreas, provoca la caída de la calidad de atención que nuestros jubilados necesitan. Bueno, el interventor del PAMI se llama Luciano Di Cesare. Y además está imputado por el fiscal Stornelli por autoadjudicarse un escandaloso sueldo superior, dice, al de la presidenta, y continúa con su política de persecución gremial y no, mirá vos, estoy leyendo porque me llama poderosamente la atención lo que dicen, ¿no? No quiere reinstalar a los delegados elegidos por los propios trabajadores en los periodos 2009, 2011 y 2013. Democrático el muchacho. Bueno, hay varios lugares donde se niegan a reconocer a los delegados elegidos por sus compañeros. Sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos con los compañeros de la línea 60, que también estaban tratando de reincorporar a un trabajador de otra línea, de la 65, sí, que también, claro, estaban sí. En esa situación. Así que, y bueno, en la charla decíamos esto, que es constante la situación de muchos trabajadores que, ya sea dentro del mismo sindicato o por fuera de él, son bastante bueno, repelidos por los patrones. Sí, sí. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos lugares donde el gobierno de Mauricio Macri no reconoce a ni las juntas internas, ni nada de... Sí, sí, es verdad. Es terrible pensar que esta gente va a ser presidente de la nación, alguno de ellos, ¿no? Y todos más o menos de una manera o de otra tienen su estigma de contra los trabajadores. Y vos escuchás y lees, ayer estaba leyendo, bueno, la semana pasada fue de terror el acto que hizo con Moyano, Macri. Y ahora ayer estuvo reunido con Micheli de la CTA Autónoma, donde dice que él le va a dar una gran ayuda a los trabajadores con beneficio y demás. Ahora, después no le reconoce las juntas internas de la CTA Autónoma. Es un canalla. Hoy suena el teléfono a las 12 del mediodía, miro, decía privada la llamada, ¿no? Privada. Cuando conecto para escuchar, hola, soy Mauricio Macri. No. Te quería comentar que mi primer medida como presidente va a ser sacar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Clic, corté, ya dije basta con esto, ya es suficiente. Es impresionante, era una cosa. Decí que no tenía, claro, te agarra de sorpresa y no podés grabarlo. Si no me hubiera gustado grabarlo para poder tenerlo, para después pasarle la factura. Bueno, entonces, seguimos con lo del PAMI. Piden el cumplimiento de la resolución 503/15 de pase a planta de los trabajadores, otro temita. Basta de vaciamiento del hospital, dice, reapertura de los servicios cerrados. También tienen falta de personal, reincorporación de personal faltante, piden reinstalación en el hospital de los trabajadores estos, que son los delegados David Garuti, Patiño Almada y González, ¿no? Y por la normalización del PAMI, no nos olvidemos que el PAMI hace creo que 20 años que el PAMI es un organismo público autónomo que tiene que estar dirigido por sus propios interesados, que son los jubilados. Es un gobierno donde parte de los directores tiene que ser por los jubilados. Está intervenido y nunca más hicieron un llamado a convocatoria para normalizar el PAMI. O sea, está intervenido de hace 20 años por lo menos. Sí, me parece que un poco más también. 20 años. Es increíble. Bueno, este es el gobierno. Ah, y esto es del Nación, no es de Macri. Digo porque como estamos hablando de Macri, por ahí piensan que esto es de... Si bien está en la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Francés... Pero esto lo maneja el gobierno nacional. Así que... En ese sentido, bueno, hay que avisar también que mañana a las 7 están llamando a una conferencia de prensa los trabajadores del Hospital Francés. También decimos que no es la primera vez en el año que ellos recurren a estas instancias para dar a conocer todo lo que está ocurriendo, porque, bueno, como ya veníamos hablando, es bastante grave la situación y, bueno... yo por lo menos que pasé las instancias del PAMI con mi mamá, la verdad que no se lo deseo a nadie esto, que los pobres abuelos, abuelas no tengan un lugar donde atenderse y que esté en condiciones. Sí, y además lo que es ese hospital, porque desde el punto de vista de infraestructura es grande, quizá no está muy bien mantenido, pero es un hospital que podría dar un servicio impresionante si estuviera garantizado todo, porque es bárbaro. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si nos pone un temita musical. Hoy musicaliza... Ah, Ernestina. Sí, yo. ¿Vos? Bueno, yo. Después sí, dirás qué pusiste. Dale. Qué lindo tema. Estábamos escuchando a R.E.M., estábamos escuchando de Sidewinder y Sleeping Tonight. La cascabel está durmiendo esta noche. Temazo de R.E.M. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Y como habíamos comentado al inicio del programa, otro de los conflictos, situaciones conflictivas en el mundo laboral, se está dando en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la seccional Buenos Aires, donde, bueno, están haciendo ya hace bastantes meses, y por no decir años, un reclamo a los directivos del banco y por elevación al candidato a presidente de la Nación y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, respecto a problemas de, entre otras, de falta de personal. Para eso estamos comunicados con Federico Pirich, él es delegado general, uno de los delegados generales del banco, a quien le vamos a preguntar en qué situación están hoy y qué van a hacer mañana. ¿Cómo te va, Federico? Luis Angio te saluda y Ernestina Arias. ¿Qué tal, Luis, Ernestina? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, a ver, Fede, ¿qué pasó? Bueno, ¿o qué sigue bien, pasando? Sí, ¿qué sigue pasando? Como bien decías, desde hace varios años que venimos con esta lucha inclaudicable de que debe aumentar la dotación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esto es así porque ya la situación no da para más. Los trabajadores cada vez estamos con más sobrecarga de trabajo, con todas las operaciones que hay que hacer en atención al público, sobre todo en las sucursales, es donde más se verifica en esta situación. La actual dotación, que es de 10.550 empleados, no da para más. De hecho, las autoridades en realidad no estarían blanqueando la dotación real, porque hay trabajadores que están como monotributistas. Ajá. Hay trabajadores que tienen contratos basura con 6 días a la semana, 12 horas cada uno, como los eventuales en seguridad, por ejemplo. Sí. Entonces, esta dotación de 10.550 en realidad es falsa, porque ya en el Banco de la Provincia de Buenos Aires trabajan más de esa cantidad. O sea, el banco denuncia 10.600 solamente como efectivos. Claro, eso es lo que se vota en la legislatura bonaerense. Ajá. Año tras año, cuando se vota el presupuesto. Claro. En este caso se va a votar ahora a fin de año, en las últimas sesiones, se va a estar votando el presupuesto para el 2016. Uh-huh. ¿Sí? Y así como, por ejemplo, el año pasado se dieron cuantiosas ingresos en Provincia de Buenos Aires o en la salud también, en el Banco de la Provincia eso no está sucediendo. Y seguimos con la misma dotación que hace ya varios años. Y vos decías que también hay precarizados o monotributistas. ¿Esos compañeros cumplen tareas administrativas en las sucursales como cualquier otro trabajador? Con respecto a los monotributistas, en realidad se verifica mayormente en otras gerencias. Ajá. Como por ejemplo en sistemas. Ah. ¿Sí? Donde ya los compañeros hacen tareas fijas y habituales. O sea, es una relación de dependencia, claro, encubierta, con este tipo de contratos, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que no tienen ningún tipo de validez legal en cuanto a obra social o derechos adquiridos por parte de los trabajadores que sí están en la planta permanente. Claro, claro, claro. Y, bueno, esto se nota más en, como vos decías, en sucursales de Capital, Gran Buenos Aires, fundamentalmente. Sí, y bueno, justamente en ese sentido es que una de las más afectadas es la sucursal de Pompeya. Ajá. Con la cual ya hemos dado una lucha histórica hace algunos años, porque había problemas edilicios, Y que bueno, la querían cerrar, si mal no recuerdo. Exactamente, dimos toda una gran lucha que la terminamos ganando y bueno, el banco tuvo que dejar a Pompeya operativa nuevamente. Claro. Te comentaba, mañana en la sucursal Pompeya, que y bueno, de paso ya hago la convocatoria para todos aquellos que quieren acercarse hasta allí, vamos a estar en SKU 991, en la capital federal, barrio de Pompeya, uh-huh. a partir de las 11 de la mañana, realizando una radio abierta, ¿sí? Toda la comisión gremial interna seccional de Buenos Aires, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, junto con los delegados de Capital Federal. Ajá, bien. Esta es la primera de las actividades públicas que vamos a estar realizando en distintas sucursales, ya sea de Capital o del conurbano bonaerense, para visibilizar este conflicto que, bueno, como te decía, ya no da para más. Claro, Federico, estamos hablando con Federico Pirich, es el delegado general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Buenos Aires. Y vamos a decir, Gustavo Marangoni, el presidente, yo comentaba que había sido uno de los precandidatos a jefe de gobierno, que después lo bajaron como bajaron a Randazzo, y hoy está allí al frente del directorio del Banco Provincia. ¿Qué los recibe, no los recibe? ¿Qué argumento tiene? Porque, digo, vos mencionaste que en algunas áreas de la provincia se ha ampliado dotación de personal. Yo veo en el Gran Buenos Aires la cantidad de policías, esas policías locales que han creado, que la verdad que no es más ni menos que estar ahí en la esquina de los sectores. Yo lo he visto. No sé vos, Ernestina, que también andás por el Gran Buenos Aires, en sí, los sectores, sí. En la zona céntrica de la ciudad del conurbano, pero bueno, y están ahí haciendo nada, y se llevan mucha plata. Y para las tareas del banco, ¿no? Digo para nuestros oyentes, ¿no, Federico? Contar a quienes a veces van a ser atendidos y reciben los trabajadores del banco cachetazos, insultos, agresiones porque no dan abasto para atender. Sí, es así como decís, Luis, y justamente hilándolo con ese aumento en el personal policial o de salud, todo ese trabajo recae en los compañeros del Banco Provincia. ¿Por qué? Porque cada empleado nuevo en salud o cada policía nuevo en Provincia de Buenos Aires tiene que abrir su cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Y de allí a también vender y captar cada vez más depósitos, productos, plazos fijos, etcétera. Y todo eso recae en la atención al cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que decimos es, bueno, aumentan el presupuesto para ese tipo de trabajadores. Bueno, que también lo aumenten para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es quien está, digamos, sosteniendo también a nivel financiero, porque te cuento, Luis, que el Banco Provincia en los últimos años viene ampliando el mercado, uh-huh. y colocando cada vez más productos y mejorando la captación de depósitos de una forma pero espectacular. Sí, sí. Cada vez con el tema tecnológico, está muy metido en todo lo que es el mercado financiero y cada vez con mayores ganancias. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que decimos desde la Comisión Gremial es, y también mechándolo con lo que son las elecciones, ¿no? Todos los candidatos prometen mayor empleo y terminar con el trabajo precario. Sí. Bueno, en el Banco Provincia están dadas las condiciones para poder cumplir con esa promesa. Que arranquen por acá. Entonces, lo que les pedimos es que a partir de esta nueva gestión que va a haber, ¿sí? Uh-huh. Porque vienen las elecciones, viene la nueva gestión, la gestión saliente y la gestión entrante tienen que tener un diálogo donde se contemple aumentar la dotación del Banco Provincia de Buenos Aires. Seguro. Sí, entre otras cuestiones. Bueno. Entre otras cuestiones. Así es. Pero esto también es importante porque a partir de ahí, como vos decís, arranca y sirve para después poder organizarse mejor, porque muchas veces en una sucursal no se da abasto para todas las tareas que hay. Bueno, Federico, entonces mañana a las 11 una radio abierta en la sucursal Pompeya y en SKU al 900. Sí, gracias Luis por el contacto y también a toda la audiencia. Y bueno, queremos convocarlos a que participen. Si son clientes, si son usuarios del Banco Provincia, por favor nos ayuden a visibilizar este conflicto, porque mayor ingreso en el Banco Provincia es también más salud para cada uno de los trabajadores. Perfecto, te agradecemos, Federico. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, chau, chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Continuamos en otras voces, otras propuestas. Ahora viene este bloque donde yo lo quiero mencionar muy especialmente. Será que me llegó mucho y muy lamentable la noticia del fallecimiento el domingo pasado de Eduardo Tato Pavlovsky, donde, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Un actor, un dramaturgo, verlo actuar, verlo representar sus propias obras era muy, muy motivante, y fundamentalmente por los temas que él empezó a tocar y a tratar en sus obras, ¿no? Pero me parece que vamos a ir empezando a escuchar unos audios de la propia voz de Pavlovsky, donde va a poder entenderse un poco más quién era y qué hacía. Vamos a escuchar el primer audio. Yo diría que yo tuve una primera influencia que tiene que ver con el teatro de vanguardia europeo. Si nombramos 1950, Beckett, Ionesco, Adamov, Pinter un poco después, muy, muy europeo, esa es la influencia que llegó a mí. Naturalmente, viviendo en un continente como el nuestro, pasando los años, me fueron atravesando cosas. Difícil que un tipo joven no lo atravesara la Revolución Cubana. Mario Francés, bien el cordobazo, que fue impresionante para mí, para la cultura del cordobazo. A veces no se lo nombra demasiado. Entonces, mi teatro empezó a politizarse. Y ahí aparece La Mueca, aparece La Cacería, aparece El Señor Galíndez, de La Araña, que sería el teatro ya más atravesado por el social histórico latinoamericano. Los aparatos represores, la tortura como instrumento institucional, no como sádicos que agarraban la maquinita, sino que era una institución que enseñaba, como lo ha sido las Fuerzas Armadas nuestras, que y te interiorizaba a gente joven como Astiz, que creo que tenía 22 años Astiz, a mostrarle que el enemigo eran las madres y que de ahí había que sacar denuncias para la patria, para salvarnos para la patria, porque hay que ser franco que la cosa fue así. Y entonces, naturalmente que yo me empecé a interesar muchísimo el fenómeno de la tortura como institución. Investigué mucho con Jaime Cogan, que hizo Galíndez, con Ferriño, que hice La Mueca, y ya me interesó, fue imposible desprenderme de lo social, porque hay un social que es histórico, que es imaginario, si no hay nada que no sea social histórico, está interiorizado en nosotros. Es imposible decir, yo salgo de acá pero no miro lo social, pero si estás adentro de lo social, adentro del entramado de la cotidianidad, que lo político y lo social están entramados, somos consecuencia de eso. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, en esta primera parte él cuenta cómo se inicia. Él ya era médico psiquiatra. Él dice que él se recibió a los 22 años porque había como una decisión familiar. El abuelo fue también un médico muy importante aquí de Argentina, de Tato Pavlovsky. y era como un designio del familiar que tenía que ser médico. Entonces él dice, como él no quería ser médico, hizo la carrera rápido y se recibió a los 22 años. Cuenta un genio. Él. Sí. Un genio total. Y empezó, bueno, a hacer psicoanálisis. Bueno, él hizo también mucho psicodrama. Pero él cuenta esto, vos fíjate que está hablando de la década, habla de el mayo francés, o sea, los 60, habla de la Revolución Cubana, o sea, de los 60, él, a ver, si tiene 80, murió a los 81 años, tenía, nació en el 30 y el 39, creo 36, ¿no? Ahora, bueno, 36 o 34. Bueno, pero digo, él era joven cuando lo atraviesa todo este proceso en el mundo y en América Latina. Cuba, el mayo francés, el cordobazo, después en el 69, aquí en Argentina la dictadura. Él empieza a ser también un poco ya mirado medio con carita no muy buena por muchos sectores. Y bueno, empieza a tener esa posición de empezar a escribir, pero ya con una mirada, como él dice, ¿no?, más social en todos los temas. El señor Galíndez trata de la historia de un represor, ¿no?, de un torturador. Es muy, muy fuerte esa película. Y Potestad habla sobre un apropiador, que después vamos a escuchar un audio de él cuando cuenta eso. Pero ahora vamos al segundo audio, Nati. Bajó 10 kilos desde que se la llevaron a la nena. 10, 12 kilos. Está volviendo loca, Ana María está volviendo loca. Un golpe demasiado, vos la conocés, Ana. Un golpe demasiado brutal, demasiado de golpe. De lo que hace, se pasa acá en el cuarto de ella y habla como si estuviera hablando con la nena. Después viene acá al comedor, y dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es una barbaridad, Tita, era tan solidario en el barrio con la gente, desde que se llevaron a la nena. No vino nadie a vernos, no vino nadie a vernos. En este país de hijos de puta, gritémoslo fuerte, Tita, estamos solos. En este país de cornudos, en este país de cagones, no vino nadie a vernos. Tengo tanto odio, tengo tanto resentimiento, Tito. No van a nadie, nadie vino a vernos, ¿me entendés? Nadie vino a vernos, Tita. Nadie vino a vernos, Tita. Nos quedaron solos. Cuando Luis se potestá, que fue la primera obra que trató el rapto de niños, que era un médico, que después hizo en cine, que era de las fuerzas, los operativos de seguridad, y que tenía una mujer estéril, que en un operativo matan a la pareja y de repente se oye un grito de bebé, y entonces el jefe, que era Machín, me acuerdo, el actor Machín, me llama y me dice, doctor, esto es para usted. ¿Quién más que usted y su mujer van a poder querer al niño este? Era una chica, que fue muy difícil filmar porque la chica era real. Estaba en la bañadera y era real, y yo tenía que agarrar, y la chica lloraba, era muy fuerte hacerlo. Y bueno, pero en la obra lo que yo trataba de ver es que para este hombre, para la mentalidad de este hombre, el rapto no era un crimen. Era al revés, era salvar a los padres del infierno rojo. A los padres, de los padres. Educarla de otra manera. Y que él la quería, la adoraba. Fue muy buen padre durante 10 años. Por supuesto, el crimen está en que le sacó la identidad, no le dijo de dónde venía, no le dijo que había formado un operativo de asesinato, para condenarlo todo. Pero no se hace teatro con la condena. Se hace teatro con estudiar la lógica que tiene el personaje. Y la lógica que tiene el personaje era la creencia de que yo había sido un gran padre y que cuando los derechos humanos a través de un abogado me la sacaban, yo sufría como un perro. Y es verdad, yo lo siento como un despojo brutal, porque yo he vivido 10 años con ella criándola, la fiebre, la temperatura, el colegio. ¿cómo me la sacan? ¿Qué injusticia? Entonces, lo primero que el público ve es él como víctima, no sabe que él es victimario. En la otra parte de la obra, más adelante, te das cuenta que ese victimario cuenta cómo la raptó a la niña. Tal me costó esta manera de pensar, que es incluso muy discutible, no se ha polemizado mucho sobre este tema, que incluso la Carlota y las abuelas, que son personas admirables, me criticaban la obra en la medida en que decían que mi personaje era como un personaje muy simpático, agradable, cariñoso, afecto. Y yo sostengo que el padre tenía afecto por esa chica. Porque hay una interpretación psicoanalítica que dice una disociación de los afectos, entonces es un falo que reemplaza al agujero que el padre tiene. ¡Pelota! El tipo robó a una niña y la quiso, como los rusos con los alemanes que le sacaron muchos chicos. Los quisieron. Ahora, era un rapto, era un asesinato. Hay que condenarlos. Pero a mí no me interesaba el teatro como condena. La condena sería ver la totalidad de la obra y darse cuenta que esa víctima, en el fondo, era un victimario que había reprimido, formaba parte del aparato, y que había raptado a una niña porque la mujer era estéril. Ahí cuenta, ¿no? En un poquitito, en un minuto y medio cuenta lo que es el nudo central de Potestad, ¿no? Es un apropiador que después, como él dice, cuando los organismos de derechos humanos, cuando la justicia empieza a recuperar bebés, empieza a recuperar chicos, él se encuentra como que le están robando a su bebé, al que él crió durante 10 años. Y la mirada de Pavlovsky, por eso él comenta lo de las madres y lo de las abuelas, porque en un momento él tuvo una discrepancia y tuvo críticas con algunos de los organismos de derechos humanos, porque él en su obra lo criticaban porque humanizaba al represor, humanizaba al torturador, humanizaba al apropiador. Y él lo que dice es, son seres humanos, él lo cuenta, él dice en la obra, los quiere. Los cuidaba en el invierno, los tapaba a la noche cuando se iban a dormir, los llevaba al colegio. A mí esto me hizo acordar la historia que cuenta Victoria Donda, por ejemplo, ¿no? Con su apropiador, que ella, el otro día la escuchaba en una entrevista, y ella decía que a pesar de todo, y ella desde el punto de vista legal hizo todo para que a él lo castigaran por lo que hizo, ella sigue visitándolo y sigue teniendo relación con él, porque ella no puede dejar de aceptar lo que hicieron por ella, ¿no? Claro, sí, es un factor bastante conflictivo. Yo recuerdo que era adolescente en los años 80 y a mí me generaba también cierta contradicción el hecho de ver que se hablaba desde los organismos, sobre todo desde madres y abuelas, que regresen esos chicos a los hogares de las familias que fueron arrancadas. Y muchas en la sociedad muchas personas estaban a favor de aquellos que se habían apropiado de las criaturas, diciendo, bueno, por lo menos les dieron un hogar, un techo, una educación. Y después, años después, yo saldré de ese conflicto diciendo, bueno, pero mataron a sus... Claro. A los padres de ellos, y además intervinieron quizá algunos ni siquiera, porque algunos se lo dieron de buena fe también. Es verdad. Pero el tema era que retoman realmente... Es claro, es el ocultamiento de la identidad. Además. Exacto. Además, sí, del hecho de la apropiación y de qué forma, en otros casos, sin haber sido partícipes de eso, pero ocultándoles la identidad. Exacto, sí. Bien, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, tenemos un... Tenemos una llamada, pero quiero el último audio, que es cortito y que habla de algo que justamente a él le sucedió el domingo. Que lo que más me gusta de este hombre que fui yo fue la coherencia ideológica. Fue haber sido coherente en lo que he pensado, he dicho, es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta es que nunca he superado el horror a la muerte. Me hubiera gustado tener... Hicieron un libro sobre la muerte que escribió Liliana Hecker, que le preguntaron a pobre Fontana Rosa, que ahora está enfermo, a mí, a muchos otros, a Borges. Y Borges dijo, ¿qué piensa de la muerte? Y él dijo, César, qué maravilla. César, mira qué verbo. Mira. Y yo tengo miedo a la muerte. No es un problema que me dicen, pero ¿cómo? Vos sos analista, deberías superar. No, no lo supero. Ni lo quiero superar. Está allí. Todos los días le hablo. Bien, para terminar, dos cosas. Habla de su coherencia, y es lo que, más allá de todo lo que dije de Pavlovsky, como dramaturgo, como actor, como psiquiatra, como psicoanalista, a Pavlovsky hay que recordarlo y hay que respetarlo por su coherencia ideológica. A Pavlovsky lo han querido cooptar de todos los lugares y de todos los signos políticos. Pavlovsky fue un socialista revolucionario. Pavlovsky fue candidato del Partido Socialista de los Trabajadores en el año 1973, cuando fue la fórmula Juan Carlos Coral y Nora Schiappone. Militó en el trotskismo. En el año 83, cuando fueron las elecciones, la apertura democrática, fue candidato por el Movimiento al Socialismo, también dos veces. Tuvo sus diferencias, pero él nunca bajó las banderas que defendió y que fueron por el socialismo, por una sociedad más justa, y la coherencia hasta el último día la mantuvo permanentemente. Ya te digo, más de una vez el kirchnerismo lo quiso tentar, como a tantos otros, que lo cooptaron a grandes revolucionarios que se comían a los chicos crudos y hoy están cubriendo y ocupando lugares en algún lugarcito del gobierno con unos cuantos miles de pesos. Y Tato Pavlovsky nunca se doblegó ante eso. O sea, yo quiero por último dejar esto, ¿no? El recuerdo de Pavlovsky, que lo vamos a llevar siempre con nosotros hasta los últimos días, de lo que fue él como militante socialista revolucionario, con esa coherencia. Chau, Tato. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante. De todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Seguimos ya los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Ernest, habíamos comentado sobre otro conflicto, ¿no? El servicio meteorológico. Sí, habíamos dicho al comienzo del programa que, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 9 de octubre, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, no va a brindar información. No vamos a saber nada de pronósticos, datos de temperatura, humedad, viento. No vamos a saber qué va a pasar en cada ciudad del territorio nacional, porque y también se va a ver afectado, además de quienes usamos habitualmente este servicio, también el servicio aeronáutico. O sea, va a estar también quienes viajen por diferentes vías, sobre todo por avión, van a estar también afectados para saber cómo va a estar el clima para poder tener esto en cuenta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se viene un fin de semana largo y muchos queremos saber cómo va a estar este fin de. Pero bueno, el tema es que los trabajadores que están nucleados en ATE, en el Servicio Meteorológico Nacional, adelantan que van a realizar un paro de actividades ese día, el 9 de octubre, el viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 8, porque no tienen respuesta de las autoridades por el cumplimiento de normas que tienen que ver con su con su cotidiano laboral. Ellos lo que están reclamando básicamente es que se revea el tema del reencasillamiento del personal del Servicio Meteorológico Nacional al Sistema Nacional de Empleo Público, al SINEP. Uh-huh. Asimismo también que quieren que se cumpla la firma de la resolución del nomenclador de funciones específicas. Seguramente tiene que ver con lo que hace cada uno en el servicio y que seguramente no está en esa nomenclatura, que tiene que ver también con escalafones, con jerarquía. Claro, no están, hay trabajadores que no estarán escalafonados, no están encuadrados. No están encuadrados. Bueno, otra irregularidad más, venimos del PAMI, ahora venimos con esto. Claro, exactamente. Sí, generalmente son los trabajadores del Estado los que en peor condiciones están más precarizados que si estuvieran en el sistema privado. Uh-huh. Siempre la denuncia en ese sentido, ¿no? Que en el sistema público, en el sistema estatal, están peor los trabajadores y trabajadoras porque tienen que o bien monotributar o bien firmar contratos por poco tiempo, tres meses, seis meses. Un año, claro, precario, porque no saben qué va a ser de ellos en el futuro, una vez que se termina el contrato. Entonces, bueno, creo que una de las formas de las que llegaron a esta asamblea de trabajadores nucleados en ATE para llamar la atención y saber hacer valer sus derechos, bueno, va a ser que este viernes nos quedaremos sin el servicio que brindan acerca de información sobre cómo va a estar el clima. Sí. En ese sentido, bueno, veremos cómo se desarrolla esta situación durante el día, de no saber cómo va a estar el clima. Sí, en realidad, el gobierno, si quiere resolver el problema, además, lo que vos comentás, porque, bueno, por ahí uno dice, está bien, bueno, no vamos a tener el servicio meteorológico, no voy a saber si va a llover, si tengo que salir con paraguas, si no salir con un pullover. Pero lo que vos comentás del tema de todo el tráfico aeronáutico, el tráfico aéreo comercial y no comercial, que no tengan los datos, que no puedan tener los datos de cómo va a estar el tiempo en los vuelos, uh-huh. Eso es bastante... Y eso afecta bastante. Eso puede afectar la salida de aviones también. Claro, sí. Porque no creo que un piloto salga a volar un avión si no le dan las condiciones meteorológicas para saber cómo tiene que volar. Por supuesto, depende, ¿no? Muchísimo de eso. Sí. Ahí en cada aeropuerto tiene que haber también alguna forma de recabar esa información, pero bueno, si no están trabajando quienes están en el área del servicio meteorológico, no lo van a tener. Bueno, habrá que avisarle al gobierno nacional, en este caso, en otros le avisamos a Macri también, que atiendan a los trabajadores, ¿no? Por las dudas les aviso y les reitero, ya hemos tenido algunas entrevistas, el conflicto de Radio Nacional todavía sigue. Sí. Todavía sigue porque exactamente lo mismo, precarización, contrato basura, no están escalafonados, no hay cumplimiento de contrato ni demás. Bueno, bueno, hace una semana María Ciudadane, esa gran periodista, sí, mira para otro lado. Hace una semana estuve con los trabajadores estatales del Ministerio de Desarrollo Nacional, uh-huh, también con el mismo problema, 105 trabajadores sin saber qué va a pasar con ellos después de las elecciones. Uh-huh. Es decir, todas las asambleas y todos los las juntas internas y todos los espacios sindicales están tratando de intervenir lo antes posible, antes de las elecciones de octubre. Porque saben que la siguiente gestión, claro, sí, sí, no les, si esta gestión no les está garantizando su continuidad, no le van menos a... van a saber, más incertidumbre van a tener luego de las elecciones al saber quién asuma. Así que 105 trabajadores del Ministerio de Desarrollo que uh-huh, tuvieron un logro, que fue que justamente los atienda Castañeto, el viceministro, ajá, y bueno, no les dé garantías, pero les dé por lo menos una semana para que ellos completen todas las carpetas con respecto a los requisitos de los trabajadores. Perfecto, bueno, vamos a ver la semana próxima cómo viene el resultado de estos conflictos. Nos vamos, gracias en la 690 Julio Pardo, gracias aquí Nati en la retaguardia. Tuvimos hoy una invitada, la amiga y compañera Silvia Vives del Centro de Formación Profesional número 24, profesora de edición de audio de comunicación, y nos vino a visitar hoy. Gracias, Erne, nos vamos. Nos vamos con un temita de Nirvana. Nos vamos con Come As You Are, vení como vos sos, que hace 25 años se cumplió el lanzamiento de Nevermind, el disco al que pertenece este tema. Qué bien que habla el inglés. Es genial. Chau. Chau. Adiós. Goodbye. As you were, as I-